le dijo lo siguiente. Verso 22, lo leímos semanas atrás. Antes que Moisés fuera a Egipto, antes que viniera la plaga, Dios no mencionó ninguna plaga de todas las 9 que mandó, pero mencionó esta. Capítulo 4, verso 22, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. La lucha entonces va a ser entre el primogénito mío y el primogénito tuyo. Uno de los dos va a morir. Deja ir a mi pueblo, Israel es mi primogénito, el principal. Si no lo deja ir, va a morir el primogénito tuyo. Veamos su cumplimiento, o la último, el último de los avisos. Capítulo 11, verso 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhaja de plata y de oro, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés será tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bien claro. Tú no has dejado ir a mi primogénito, yo voy a matar a los primogénitos de la tierra de Egipto. Todos. Hasta de los animales. ¿Y por qué el primogénito? ¿Por qué no otro hijo? Yo no sé si lo han pensado alguna vez así. Porque el primogénito era alguien especial. Y es alguien especial en todo el Oriente hoy día también. El primogénito era el primer hijo que nacía. Ya. Pero no era por orden natural. No era solamente porque era el primero, porque era el mayor, sino que porque era el principal en autoridad, en poder, en posición. No era el orden cronológico, como lo vamos a ver, solo por nacer primero. Valía. Pero muchas veces no le correspondía el primero la primogenitura. Y si nos concede tiempo el Señor en esta mañana, vamos a ver que Israel era el primogénito de Dios en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo en la Iglesia. Dios no tiene otro hijo mayor en la Iglesia hoy para dar un mensaje. Lo voy a comprobar con la palabra de Dios. De modo que el primogénito de la Biblia, para los creyentes, tiene un mensaje especial. En primer lugar, era el principal, era el que el primero en nacer, en algunas ocasiones. Sin embargo, por lo menos el primogénito en una familia tenía tres grandes privilegios. Primero, era el sucesor de su padre cuando éste moría. Era el jefe de sus hermanos. Era el jefe. Si el padre moría, como era bien estricto el orden, el primogénito se sentaba, llamémosle a la mesa, en el lugar del padre, y por orden de nacimiento se iban colocando los hijos hasta el menor. Es el primer privilegio que tenía. Y era obedecido. Ejemplo hay en la Biblia. Cuando Saúl preguntó, ¿no está David? El hermano mayor le ordenó que fuera a un sacrificio a su casa. No el padre, el hermano mayor. Y lo obedeció. Bien. Primer privilegio entonces el primogénito era reemplazar a su padre en todo lo que fuera orden, herencia en la casa, prestigio. Segundo, asumía un cargo sacerdotal. El primogénito era el que representaba a la familia delante de Dios. Si en Israel no había el padre, jefe de familia, que matara el cordero para la Pascua, el primogénito era el hijo mayor, el que tenía que oficiar de sacerdote de la familia delante de Dios. Tercero, el primogénito recibía doble porción de la herencia paternal. Supongamos que un padre tenía 3 hijos, ya, moría, se dividía por 4. 2 para el primogénito. Si tenía 10 hijos, se dividiría por 4. 11. Y así sucesivamente. Pero el primogénito tocaba una doble porción, ya, por ser primogénito. Sin embargo, la primogenitura, y esto nos va a enseñar mucho a nosotros, se perdía por causas graves. Primero, vamos a los ejemplos rápidamente. Abraham, vamos a Abraham, el patriarca, tuvo 2 hijos, tuvo mucho después de la muerte de Sara, pero tuvo 2 hijos principales. ¿Cuáles eran esos 2 hijos? A ver. ¿Ah? Ismael y Isaac. ¿Cuál era el primogénito? Ismael, pero no fue el primogénito. Fue Isaac, que tenía 15 años menos. Cuando nació Isaac, Ismael tenía 15 años menos. ¿Y por qué? Porque Ismael era hijo de la carne y Isaac hijo de la promesa. O sea que la primogenitura no corrió ahí por cuenta de la edad, sino que por cuenta de las promesas de Dios. Por eso el asunto, fíjense, trasciende toda la historia, hasta nosotros. Si las cosas que Dios hacía no sucedía ahí en forma puntual, sino que traía consecuencias por toda la edad y hasta la eternidad, la primogenitura. Hoy día el gran problema que tienen los árabes con los judíos. Los judíos dicen, nosotros defendemos la tierra porque Abraham, nuestro padre, nos dio la tierra. Y tienen razón. Así fue. Pero los árabes dicen, momento, nosotros también somos hijos de Abraham. Venimos de Ismael, así que, y también tienen razón. Ese problema no lo va a solucionar nadie hasta que venga el Señor para las soluciones. Mire, hasta nosotros ahí estamos viendo que los hermanitos, que son hermanos, los árabes, no los palestinos, no los palestinos, los árabes, son hermanos de Israel y son los enemigos más débiles, hasta nosotros. El hecho de que Abraham haya tomado una esclava, nunca pensó que 4000 años después iba a seguir repercutiendo, quizás hasta cuando. De modo que el primogénito de Abraham no fue Ismael, a pesar que Dios lo bendijo también, fue Isaac. Ya, Isaac tuvo 2 hijos. De pasadita estamos viendo cómo anda la lectura de los creyentes. ¿Cuáles fueron los 2 hijos? Y Jacob. Sigo contigo. ¿Cuál era el primogénito? Esaú. Claro, nació poquito antes, pero no fue el primogénito. Perdió. ¿Por qué lo perdió? La vendió. ¿Sí o no? La vendió. ¿Y la vendió por un? Oh, es increíble. A él le correspondía. Y él se dio cuenta. Y lo sabía. Jacob quería apoderarse de la primogenitura. Con malas artes también. Y Saúl se la vendió con malas artes también. De modo que la perdió. Y fue tal las consecuencias que Saúl lloró a grito después. ¡Dame la bendición! No. Mi hermano me arrebató la primogenitura. Eso no era cierto. Él la había vendido. ¿Saben cómo es la historia? ¿Cuántas veces, más de una docena de veces, aparece la escritura? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Esaú correspondía. Esaú correspondía. Pero cambió a yo soy el Dios de Abraham, Isaac y ¿a quién repetimos nosotros, hermano? Porque el primogénito tenía que vivir de acuerdo a su estatus de primogénito. ¿Y cuántos cristianos hay que no venden su primogenitura por un plato de lenteja? No andan de acuerdo al enorme llamamiento de Dios A Esaú le correspondía la primogenitura. Pero dijo, me voy a morir. ¿Para qué? Pero era el hombre carnal que era buen hijo, ¿eh? No vamos a decir que era buen, mal hijo, era buen hijo y buen hermano también. Yo diría que en carácter era mejor que Jacob. Pero las cosas de Dios no las estimaba para nada. Miren lo que dice Hebreo, miles de años después. Cualquiera puede leer en Génesis, ¿no? Cómo vendió la primogenitura. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Miles de años después, miren el comentario divino. Hebreos 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Saúl era un amargado. Se ve en sus palabras y en sus hechos. Y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Está hablando a los cristianos el apóstol. Y dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento de su padre, no de él. Él no se arrepintió. El padre no tenía esa bendición, aunque él la procuró con lágrimas. Vender la primogenitura de la cual iba a nacer nada menos que el bendito Hijo de Dios. Nada menos que el Señor iba a nacer de allí, de esa línea. ¿Y por qué la vendió? Tenía hambre. ¿Y cuánto dura el hambre? Bueno, con la lenteja que su hermano tenía, esita ahí, coloradita, no sé, la habrá echado aquí, qué sé yo, porque le dijo, dame de ese guiso rojo que tenía ahí. Ya. El hermano se aprovechó del hambre también, ¿eh? Pero las va a pagar, Jacob las va a pagar. Porque Dios no puede ser burlado. Nunca se imaginó lo que vendría después. ¿Cómo le llama la Biblia aquí? Fornicario y profano. Y esto es para los creyentes. Que no haya entre vosotros. Ah, sí, dice mi Señor, soy salvo. Mire, hermano, Esaú no dejó de ser hijo. No estamos aquí hablando de la filiación. Siguió siendo hijo. El padre le dio una bendición a él, más chica, sí. Pero perdió la primogenitura. Y todas las consecuencias de las bendiciones que venían, las perdió. Y no las pudo recuperar. Ay, hermanos, que cuando están en comunión no aprecian nada y desprecian y hablan mal de todo. ¿La pierden? Ah, mire, es que yo... Momento. ¿Cuándo como cristianos aprenderemos a aquilatar el lugar donde Dios nos puso? Para Dios la iglesia es el primogénito. Para Dios el Señor Jesucristo fue el primogénito. No el mayor, el principal, el con más honra. No sea que entre vosotros haya alguno, como Esaú, que por una sola comida, ¿cómo es posible, hombre? Pero sí. Y las consecuencias, pecamos una sola vez, pero las consecuencias. Se dice que en una laguna no es necesario que caiga un meteorito. Basta una piedra chiquitita y produce ondas que se van extendiendo hasta la orilla. Por muy chiquitita que sea la piedra. ¿Tiene lección para nosotros? Muchos cristianos no viven de acuerdo, o no vivimos de acuerdo. Al alto llamamiento, dice el apóstol a los Efesios. Al alto llamamiento. Vendemos las verdades espirituales por... si leyéramos ayer caso, yo me voy a morir. ¿Cómo sabía que se iba a morir? No se murió. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Te la compro. Ya, véndemela. ¿En cuánto estimaba las bendiciones de la primogenitura? Con un plato de lenteja. Pero lo que no supo es que se vendió a sí mismo. Cada hombre se pone su propio valor. Cada cristiano se valoriza solo. ¿Sabe usted? Usted delante de Dios se pone solo el precio. Judas, cuando vendió al Señor por 30 piezas, él se puso el precio. Él solo. Cada uno se vende a sí mismo, hermano. Cada uno se pone el precio. Yo me pongo el precio que valgo. Y usted se pone el precio que vale. Dios no se lo pone. ¿Y qué precio se puso Saúl? Esto es lo que valgo. Un plato de comida. ¿No era mal hijo? No. ¿No era mal hermano? No. Pero las cosas de Dios las estimaba Buda. Y muchas personas de así, hoy. Excelentes personas, oiga, podrían hacer un favor a cualquiera, buena gente. Pero de las cosas de Dios no quiero saber nada. Una vez le preguntó a la señora, oiga, su esposo nunca viene. No, mejor mi marido, excelente persona. Lo único que le falta es que se convierta nomás. Pero de ahí para adelante, lo único que le falta. ¿Usted cree que Dios va a valorar lo otro? Cuando iba a pasar el ángel, iba a ver las obras buenas, iba a ver la sangre. Bueno, nada más. No, interesante. Bien, hemos visto un caso triste. Esaú perdió la primogenitura por un plato de lenteja. Digo, el tema es muy amplio. Jacob. Tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. ¿Cuál fue el primogénito? A ver, alguien que levante la mano. ¿Cuál fue el primogénito? Rubén. Y la perdió. ¿Saben por qué la perdió? Por un pecado sexual. La perdió. ¿Ustedes que no le valió al nacido primero? No. Ya dije, no es la edad ni el lado cronológico. Es como Dios los valora. Ah, bueno, pero es que después seguía Simeón y Leví. A ellos les correspondía. Les correspondía. Pero Jacob dijo, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. Por ser tan buenos para pelear. Acordémonos el caso de Siquén nomás. Por ser tan belicosos, tan peleadores, Dios les anuló. Tampoco. Le tocó al cuarto. Judá. Y a él le tocó la primogenitura. ¿De qué tribu vino el Señor? En capítulo 49 de Génesis, nos dijo, Judá será el principal. Veámoslo. Y veamos cómo se pierde, por un pecado sexual. Por un pecado sexual. Ah, sí, pero el cuerpo mío es uno de lo que yo quiero. ¿Qué se lo crees tú? Pero Dios lo valora. Mira, Génesis 49. Dijémoslo bien. La profecía, las bendiciones eran profecías, no eran así buenos deseos de felicidad, no, eran profecías. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, hijos, juntaos y oíd, hijo de Jacob, y escuchaba a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito. Mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, ya lo hemos visto, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, me metió con una concubina el padre, no con su esposa. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Listo. Tú eras el principal. ¿Cómo lo habrá querido a Rubén? No será el principal. ¿Vendió su primogenitura por un plato de lenteja? No. Aquí es otro pecado. ¿Cuántos cristianos no lo pierden por la misma causa? ¡Ah! Digo, no será el principal. Los dos que siguen. Verso 5. Simeón y Leví son hermanos. Andaban siempre juntos también, ¿eh? Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarrotaron toros. Maldito su furor que fue ciego y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Le toca el cuarto ahora. Judá. No le correspondía a él. Pero los otros... Fiesta, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano es la servidumbre de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies hasta que venga Silo, el ungido. Y a él se congregarán los pueblos. Miren, qué tremenda profecía. ¿De quién habla? Del Señor, pues. El Señor no fue el león de la tribu de Rubén, no fue el león de la tribu de Leví, no fue el león de la tribu de Simeón. Se le llama el león de la tribu de Judá. Hasta en el último libro de la Biblia. El león de la tribu de Judá. ¿Quién fue el primogénito entonces aquí? Judá. Pero si está en cuarto, señor, en cuarto lugar. Se envilecieron las cosas. Oiga, la lección, ¿para qué la sigo sacando yo? Uno por un plato de lenteja, la perdió. Otro por pecado sexual, lo perdió. Es que ninguno valoró lo que tenía de parte de Dios. Y como siempre sucede, cuando se pierde, algo se pierde y pierde valor, ahí se valora. Pero muchas veces, como en estos casos, es demasiado tarde. El león de la tribu de Judá. Y es la única tribu, visiblemente hablando, que permanece hasta hoy. De ella vino el Señor. Y él pudo decir, la salvación viene, no de los rubenitas, la salvación viene de los judíos. ¿Qué les parece? Oye, pero es que yo creía que la muerte de los judíos es histórico. Pero abarca. Veamos algo a nuestro Señor como el primogénito. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Él sí que fue el primogénito. No perdió la primogenitura. No. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, tiempo pasado. El primogénito de toda creación. Antes que nada, de todo lo creado, existía el Creador. Verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, tiempo presente. El primogénito de entre los muertos. ¿El que resucitó primero? No, si no es por tiempo. Antes el Señor Lázaro había muerto y resucitó. Pero volvió a morir. ¿Cuántos no habían resucitado antes del Señor? Pero el Señor resucitó y no volvió a morir. Él es el primogénito de los muertos. El principal. ¿Vemos? Apocalipsis capítulo 1. Está hablando de la visión que Juan tiene allí en la isla de Patmos. Y dice, verso 5. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hebreos 1:6, tiempo futuro. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, está con mayúsculas, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que Dios tenía una enseñanza gloriosa encerrada aquí. Quizás ni Moisés la captó, menos Faraón. Pero Dios señalaba hacia la eternidad. Un primogénito muere, porque no dejaste ir al primogénito mío. Y para que tu primogénito no muera, tendrás que sacrificar un cordero. Y Dios, cuando una tribu se colocó del lado de Dios, la tribu de Leví, Dios dijo, en lugar de los primogénitos, la tribu de Leví los reemplazará. Ellos son míos. Pero decía que los primogénitos hoy son de la iglesia. ¿Qué base tengo para decir eso? Hebreos, será el último pasaje. Capítulo 12. Hablando del Sinaí. Verso 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Verso 21, para ser breve, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, con inmensos privilegios para los creyentes, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quiénes son los que están inscritos en los cielos? ¿Los ángeles? No. ¿Quiénes son? No, gozáis de que los demonios se os sujetan, dijo el Señor a los apóstoles. Gozaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Quién? La iglesia. Bueno, yo no soy el indicado para decirle a nadie, mire, usted tiene estos privilegios y... No, es Dios. Os habéis acercado no a este monte terrible, del cual Moisés dijo, estoy espantado y temblando, a otro monte, a la presencia de Dios, a la congregación de los primogénitos inscritos. A una cristiano tan humilde como los filipenses, Pablo dijo, os encomiendo a estos que trabajaron conmigo, que sufrieron conmigo, que predicaron conmigo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Es un primogénito. No viva como gusano. Repito, no viva como un gusano, arrastrándose siempre. Mire el primogénito. En el Antiguo Testamento, Israel es mi primogénito y fue capaz de arrasar con toda la primera potencia mundial por su primogénito. Y hoy día, ustedes son mis primogénitos. No pierdan la primogenitura, ni por un plato de mundanalidad, ni por los pecados sexuales. No la pierdan. Porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Tremendas lecciones tiene la primogenitura? Continuaremos el Señor. Así lo permite. Gracias.